Bueno, vinimos acá a presentar, a reiterar un pedido que ya habíamos hecho en 2008 y a presentar un nuevo pedido de ampliación de indagatoria para todos los represores que actuaron en el pozo de Banfield y que, bueno, se los indaguen por más de las 300, casi 250 víctimas que tenemos identificadas con nombre y apellido que estuvieron secuestradas en este centro clandestino. O sea, lo que estamos diciendo, que lo que estamos presentando son cosas que existen, muchas de ellas hace muchísimos años. En realidad la presentación original, en el año 2008, ahí le pedíamos en ese entonces que impute a 200, más o menos 200 represores, más la cadena de mandos, es decir, desde San Jean, pasando por Esmartes, etcétera, en Chicolás, por todos los compañeros, por supuesto que le presentábamos en ese listado. Bueno, indudablemente hay una política de no avanzar más que los viejos, viejas cadenas de mando y seguir exigiendo con el criterio, tomando como argumento lo que dice el código, que si no hay compañeros que hayan visto a los represores en los campos, no los van a acusar. Creemos a esta altura que ya esos son excusas, que realmente hay una decisión política de no avanzar, porque parte de este personal sigue siendo además personal actual de las fuerzas de seguridad. Y exigir eso de los compañeros, la verdad, es no haber entendido nada de cómo funciona la represión, sobre todo en el circuito campo en particular, o sea, que los compañeros estuvieron todo el tiempo tabicados, que por supuesto los represores no aparecían y les decían yo soy fulanito de tal y les mostraban la cédula. Por lo tanto sabemos que, bueno, ya esos argumentos ya no se sostienen más. Y querer demostrar esto es no haber entendido que en este país ocurrió un genocidio. La lucha de compañeros. Bueno, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. En principio, saludos a Manu Drugo, que nos está escuchando, amigazo querido del corazón y del alma. Saludos para ti. Escuchábamos recién a Irene Hipólito, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, querellante en la causa Pozo de Banfield, en una nota que le hicimos el año pasado, y ella justamente recordaba cuál era la tarea que estaban haciendo la justicia federal aquí en La Plata respecto a la causa Pozo de Banfield. Nos enteramos esta semana que finalmente el juez Arnaldo No Puedo Coraza elevó a juicio la causa por el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. Tenemos aquí la cédula del 24 de abril de 2012, juzgado 3, expediente número 26, la causa 26, Pozo de Banfield. No hace lugar a un par de cuestiones y eleva finalmente la presente causa con sus incidentes, anexo además, a juicio en el Tribunal 2 de La Plata. Vamos a recordar más o menos una ficha de lo que hablamos cuando hablamos del centro clandestino de detención Pozo de Banfield, que es uno de los más importantes en el ámbito de la estructura, lo que fue el circuito CAMPS, los 29 centros clandestinos de detención, por las varias particularidades, ¿no? Claro, el Pozo de Banfield, por ejemplo, está ubicado en las calles Siciliano y Bernet, en la localidad de Banfield, obviamente, en el partido de Loma de Zamora, y funcionó como centro clandestino de detención entre los años 74 y 78, en lo que era la brigada de investigación de este lugar de Banfield. Uh-huh. Es importante destacar que este lugar empezó a funcionar como un centro clandestino desde el año 74, y año en que fueron secuestrados y torturados algunos compañeros por parte de la AAA, uh-huh. Alrededor de una decena de personas que posteriormente fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Incluso allí fue asesinado en tortura el 17 de noviembre del 74 Víctor Taboada, uno de los primeros desaparecidos que se inicia con este periodo anterior al golpe de Estado. Claro. A partir del año 76 dependió del Regimiento de Infantería Mecanizada número 10 del Ejército Argentino, la Tablada. Dos de los últimos secuestrados que estuvieron desaparecidos en Banfield fueron Adriana Chamorro y Eduardo Batillo, que relataron el proceso de desmantelamiento en octubre del 78. Por este centro de detención pasaron alrededor de 182 detenidos y los organismos contabilizan como alrededor de 350 represores vinculados al funcionamiento de este centro. Uh-huh. Otra de las características que es bien importante de esto es su papel relevante dentro del circuito de centros clandestinos y que también apoyó al llamado Plan Cóndor, que ahí vincula a las distintas dictaduras de los países de América Latina, del Cono Sur. Seguro. Además, como otros centros como Orleti, Automotores Orleti, en el cual también varios detenidos chilenos, uruguayos han pasado, que llegó a juicio parcialmente también. En el caso del Pozo de Banfield también se apoyó como un lugar de detención que tiene que ver con intercambio de detenidos referido al Plan Cóndor. Pero además de eso, el Pozo de Banfield tiene otra característica que es el número, la cantidad de embarazadas, compañeras detenidas desaparecidas, embarazadas vistas allí, como la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Embarazadas detenidas en otros establecimientos policiales o militares eran específicamente trasladadas al Pozo de Banfield cuando se encontraban a punto de dar a luz. Algunos de los casos que podemos destacar de compañeros que fueron trasladadas para dar a luz o dieron a luz allí, el caso de la compañera Adriana Calvo, que estaba detenida aquí en la comisaría Quinta de La Plata, en diagonal 74 y 23, y fue trasladada en un auto por el médico Jorge Vergés en el momento en que estaba por dar a luz, y efectivamente la hizo dar a luz en el auto en el momento del traslado hacia Banfield, Loma de Zamora. El caso de la compañera Silvia Isabela Valenci, que fue llevada por Vergés, el médico Jorge Antonio Vergés, un policía, a dar a luz al hospital de Quilmes, luego le sustrajeron, le robaron a su hijo y finalmente la desaparecieron, la compañera Silvia Isabela Valenci. O el caso de la compañera Estela Maris Montesano, la madre de la compañera Virginia Ogando, que dio a luz a su hijo Martín en Pozo de Banfield y todavía su familia lo está buscando. De eso se trató la búsqueda de la compañera Virginia hasta que su cabeza y su mente dijo basta. Algunos de los niños apropiados en Pozo de Banfield fueron los casos más conocidos: Victoria Moyano, Paula Logares, Martín Ogando, el hermano de Virginia. Y bueno, por el Pozo de Banfield también pasaron algunos de los detenidos de Noche de los Lápices, como Pablo Díaz, María Claudia Falcone, López Montaner, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, decíamos, finalmente el juez Coraza elevó a juicio la causa por Pozo de Banfield con esta caracterización de imputaciones que decíamos. En el año 2010 estaban procesados Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Echecolás, Raúl Carlos Rodríguez, un policía de actuación en el Pozo de Banfield, e Ibérico Saint-Jean, gobernador de facto de la provincia. Finalmente, en octubre de 2010, procesó, como contaba Irene al comienzo de este bloque, a Juan Miguel Wolf, comisario y jefe del Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield, a Jaime Lamón Smart, ministro de gobierno de facto de la provincia, que está siendo juzgado ahora en el juicio de Circuito Camp también, Ignacio Oscar García, comisario de la policía bonaerense, que no es el oso García, sino que es otro policía que actuó en el Pozo de Banfield, que finalmente Coraza lo dio por fallecido, digamos. Estuvo casi 8 años haciendo la instrucción de la causa para no querer imputar a más gente, y cuando finalmente lo va a imputar, se entera que está fallecido Oscar Ignacio García, otro que muere impune. Como decimos siempre en este programa, son más de 300 los genocidas muertos impunes desde la reapertura de la causa por delito de lesa humanidad en el año 2003. Son más los genocidas muertos impunes que los efectivamente condenados. Más de 300 contra 276 efectivamente condenados en estos procesos. El último procesado, Jorge Antonio Vergés, médico policial, el mayor responsable de la mayoría de los partos clandestinos y el robo de bebés que se efectuaron en este y en otros centros clandestinos. Finalmente, bueno, decimos entonces, son 7 represores llevados a juicio por el centro clandestino Pozo de Banfield. 3 de ellos son, solamente 3 de los 7, bueno, digámoslo claramente como es. Los organismos presentaron una lista de más de 200 represores que actuaron en Pozo de Banfield. La justicia lleva a juicio a 7, de los cuales solamente 3 son represores que actuaron específicamente en Pozo de Banfield, que son Vergés, Juan Miguel Wolf y Carlos Rodríguez. Los otros son imputados por cadena de mandos como Saint-Jean, Echecolás, Arias Duval, etcétera, etcétera. Las víctimas incluidas en lo que va a ser el juicio por Pozo de Banfield son 134, entre ellas están los casos de las apropiaciones del hijo de Gabriela Carri Quiriborde, Carlos Delía Casco, la apropiación de María Lavalle Lemos, Victoria Moyano Artigas y Martín Ogando Montesano. Este juicio lo elevó Corazza al Tribunal 2, igual que hizo Hugo Blanco, Manuel Humberto Blanco, el otro juez que instruye las causas de La Plata, al Tribunal 2, integrado por los jueces Micheli, Jarazo y Esmori. Recordemos que no es nada grato para los organismos de La Plata que el juicio lo haga el Tribunal 2, sobre todo integrado por Jarazo y Esmori, porque en julio de 2009 los jueces Jarazo y Esmori hicieron un juicio en la localidad de Mar del Plata, en lo que fue el juicio por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, y allí se juzgaba a solo dos represores, Pedro Masilla y Alejandro Duret, y la sentencia del tribunal, integrado por los camaristas platenses Jarazo y Esmori, también estaba Rosanqui, pero votó en disidencia, Jarazo y Esmori ratificó el criterio que muchos jueces tienen con el tema de los juicios. La condena a cárcel perpetua, pero domiciliaria, le dieron a Mansilla, perpetua domiciliaria a Mansilla, a uno de los mayores represores en el área Mar del Plata, en el caso Labolita, Pedro Mansilla, y absolución lisa, llana y directa a Alejandro Duret, otorgaron en ese entonces Nelson Jarazo y Alejandro Esmori, los jueces que van a ser los jueces probablemente de los dos próximos juicios que haya en La Plata, que son Cacha y Pozo de Banfield. Así que gracias Corazza por todo lo que estás haciendo por el juicio y castigo, y vamos a escuchar la voz del propio juez federal Arnaldo Hugo, no puedo, Corazza, cuando nos decía cómo escribe las causas y qué tipo de problemáticas tenía. Basta ya porque estamos trabajando con mucho esfuerzo y dos personas, y además me metieron todas las causas en este juzgado. Me acaban de mandar Arana. No puedo. Si ustedes quieren que les mienta, yo estoy trabajando con dos personas. Si ustedes quieren que les mienta, esto es lo que el Estado me brinda para atender estas causas. Y me siguen mandando causas, porque ahora me las manda el juzgado 1. No puedo. Iba en serio. Basta ya. Pero yo no puedo abordar todo el circuito de La Plata, yo y dos personas. No puedo. Pero es más, estoy nervioso. Estoy cansado. Iba en serio. Basta ya. Iba en serio. Basta ya. Hago lo que puedo. Avanzo como puedo. Y avanzo mal. Estamos trabajando pésimo. No estoy diciendo que soy una maravilla. Pésimo estamos trabajando. Mal, lento. Se van a morir gran parte de las personas. Cada vez que vamos a detener una persona está muerta. No vamos a llegar a tiempo. Y esta causa, en las actuales condiciones, se va a terminar en el año 2040. Así se lo digo. En el año 2040. Porque yo no soy Superman. Basta ya. No puedo. No puedo. La lucha que nos parió.